Bienvenidos a Especiales Musicales. Hoy hablaremos sobre una de las bandas más influyentes del heavy metal, Metallica. En este programa exploraremos la historia de la banda desde sus inicios hasta su éxito mundial. Acaban de escuchar Unforgiven. Metallica se formó en 1981 en Los Ángeles, California. Sus miembros fundadores fueron el baterista Lars Ulrich y el vocalista-guitarrista James Hetfield. Ahora escuchemos Motor Breath. Poco tiempo después conocen a Cliff Burton, tras quedar impresionados con su estilo de tocar el bajo. La formación incluyó en sus inicios brevemente a Dave Mustaine, quien fue echado de la banda antes del primer disco y se fue a formar Megadeth. Su reemplazo fue Kirk Hammett. Su primer álbum, Kill It Then All, lanzado en 1983, marcó el comienzo de una nueva era en el heavy metal. Ahora escuchemos Whiplash. Están escuchando el especial dedicado a Metallica. Su impacto en la escena under del metal fue creciendo con los lanzamientos posteriores, Ride the Lightning en 1984 y el mítico Master of Puppets de 1986, considerado uno de los álbumes más influyentes en la historia del heavy metal. La historia de Metallica no ha estado exenta de tragedias. En 1986, el bajista Cliff Burton murió en un accidente de autobús durante una gira en Suecia y fue reemplazado por Jason Newsted. Luego del ingreso del nuevo bajista Jason Newsted, la banda lanzó un EP de covers y en 1988 el aclamado Unused for All. Ahora escuchemos One. Thank you. álbum de Metallica se dio en 1991 con el álbum homónimo, también conocido como el álbum negro. Aquí se convirtieron en la banda más grande del metal de esa era. Este disco contiene los megaclásicos Enter Sandman, Nothing Else Matters y The Unforgiven. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Enter Sandman.